¿Qué es bioética? El término bioética fue acuñado por Philip Hartz en 1927, quien lo definió como la ética de las relaciones de los seres humanos con los animales y la naturaleza. Sin embargo, es Van Rensselaer Potter quien lo incorpora al discurso académico contemporáneo en el artículo Bioética, la ciencia de la supervivencia, publicado en 1970. En la década de los años 70, también sobresalen instituciones dedicadas a estos temas, como la Universidad de George Washington DC, que centró sus esfuerzos en el ámbito de las ciencias de la salud y los avances científico-tecnológicos. Asimismo, en el año de 1972, Andrew Gerlach crea el Instituto de Bioética Joseph and Rose Kennedy, y en Europa, en Barcelona, en 1975, se funda el Instituto Borja de Bioética. Otros referentes importantes en el desarrollo de la bioética aparecen en el año de 1978, cuando se presenta la primera edición de la Enciclopedia de Bioética, editada por Warren D. Roche, en la que se define a la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinadas a la luz de los valores y de los principios morales. A esta primera edición siguieron dos más, en las que distintos conceptos fueron actualizados y analizados a la luz de los cambios que la disciplina bioética atravesaba. Las segundas y terceras ediciones, por disposiciones del propio Rich, fueron encomendadas a Stephen G. Posch y todo un grupo de trabajo, que en 2003 la concluyeron con la inclusión de más de 110 artículos nuevos y nutridos de los viejos estudios y los viejos dilemas. Más adelante, en 1979, Tom Ellivish y James F. Childress publican el libro Principles of Biomedic Ethics, cuyo tema principal es el estudio de la ética biomédica. Dicha publicación fue la más representativa de esa época, y aún en nuestros días continúa siendo una de las más empleadas, ya que en ella se basa una de las corrientes más extendidas en el ámbito de la bioética, mejor conocida como principialismo, a través del cual se pondera una tetrada clásica: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. A lo largo de las tres últimas décadas del siglo XX, el desarrollo de la cultura tecnocientífica, por un lado, y el impacto de los movimientos de la sociedad civil, por el otro, suscitaron una serie de acontecimientos de indudable importancia para el desarrollo de la bioética. Si bien en sus inicios la bioética fue de dominio básicamente anglosajón, posteriormente, a partir de los años 80, se extendió a los países europeos y ha tenido, desde los años 90 hasta la actualidad, un desarrollo que incluye a la región latinoamericana y una gran parte de los países del mundo, por lo que actualmente se puede hablar de una bioética internacional con diferentes grupos y voces y análisis particulares. Ejemplo de ello son los principios o postulados que establece la Escuela Europea: vulnerabilidad, dignidad, integridad y autonomía. De igual forma, desde la perspectiva latinoamericana, los cuatro principios tradicionales no son suficientes. A ellos es necesario agregar nociones fundamentales como el respeto a la dignidad, la salvaguarda de los derechos de las personas y su autonomía, la tolerancia, la inclusión, la solidaridad y la no discriminación, como pautas no solo orientadas en el plano ético, sino que faciliten su aplicación práctica en diversos contextos. Lo anterior es pertinente, ya que ha sido señalado, y con mucha razón, que siendo una realidad inobjetable en Latinoamérica la desigualdad, toda perspectiva ética y bioética deberá considerar dos postulados esenciales: la búsqueda de justicia y el ejercicio de la protección universal. En suma, se acepta que la bioética emerge como resultado de tres aspectos. La primera, la aparición del paradigma de los derechos humanos en el ámbito de la posguerra mundial y el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, ambos su relación con la medicina y la salud. El segundo, el poderío y ambigüedad moral del desarrollo científico y tecnológico, sus implicaciones para la supervivencia de la especie humana y el bienestar de las personas, así como el cuidado del medio ambiente, y la tercera, los problemas de justicia en el derecho a la protección universal y acceso a los servicios de salud. La Comisión Nacional de Bioética se trata de una extensión de la ética que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médicas, que afectan la vida en el planeta, tanto en la actualidad como para futuras generaciones. Esta noción, formulada con el apoyo y aval del Consejo de la Comisión, deriva de dos aspectos: la necesidad de contar con una aproximación conceptual, en tanto no se cuenta con una definición como tal, de carácter universal, y por otra parte, se precisa de una noción que permita trasladarla al terreno operativo y llevarla a la práctica.